Estamos en la red para el Perú y el mundo. www.estereovilla.com. Estereo Villa presenta Cuestión de Estado, programa político del acontecer nacional. Cuestión de Estado. Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Cuestión de Estado hoy miércoles 4 de noviembre del 2009. Soy Alexis Chévez, estamos aquí para acompañarlo. Recuerde nuestro número de teléfono 288-1096, 288-1096, número de teléfono para que usted pueda participar, usted pueda hacernos llegar sus opiniones, sus comentarios. Hoy hacemos el programa, hoy miércoles, Cuestión de Estado desde las calles. Bueno, yo aquí en cabina, pero nuestros compañeros, vamos a hacer un programa íntegro de Bélgica, porque nuestros compañeros están allí en Huanca Bélgica, pues desde allá vamos a transmitir el programa. Y un saludo también para nuestros compañeros allí en Mar de Plata, FM La Azotea. El departamento de Huanca Bélgica fue creado por el reglamento de elecciones un 26 de abril de 1822, cuando el general Don José de San Martín era protector del Perú. La ciudad de Huanca Bélgica fue fundada por el alcalde mayor de Minas, Francisco de Angulo, el 4 de agosto de 1571, por la Real Orden del Virrey Toledo, conde de Oropesa, y fue fundada con el nombre de Villa Rica de Oropesa. Esto fue 7 años después del descubrimiento de las minas de mercurio. Bien, hay exposiciones culturales, hay exposiciones, hay centros turísticos, y vamos a ir porque nuestros compañeros, ellos están en el distrito de San Pedro de Coris, en la provincia de Tayacaja. A ver si ya están nuestros compañeros conectados para poder ir con ellos. Jesús Valencia, si nos estás escuchando, ¿cómo estás? Muy buenos días, Jesús, muy buenos días. Jesús, Jesús, ¿nos escuchas? ¿Cómo estás, Jesús? Muy buenos días. ¿Qué tal, Andrés? ¿Qué tal? Estamos aquí en vivo y directo desde Huanca Bélgica, en la región muy importante donde se produce el cobre. Me encuentro en el distrito de San Pedro de Coris. Es un distrito muy apartado de la ciudad de Surcampa, a 2 horas de camino en bus. Y bueno, nosotros nos encontramos específicamente en la Plaza de Armas de esta zona y estoy acompañado del alcalde, el señor Néquer Rojas Mesa. Él es alcalde de este distrito y nos va a comentar un poco la red histórica aquí de su ciudad. Y le vamos a dar la bienvenida aquí al programa Cuestión de Estado, porque en la calle la hacemos linda aquí en la provincia, departamento de Huancavelica. ¿Qué tal, señor alcalde? Muy buenos días. Buenos días, señores periodistas. Pues reciban el saludo cordial del distrito de San Pedro de Coris, un distrito progresista, distrito joven. Pues la reseña histórica Coris, pues anteriormente se llamaba. ¿Por qué se llamaba Coris? Porque anteriormente, pues aquí había, o sea, Coris de Oro. Entonces, por eso nuestros ancestros han puesto este nombre de Coris, porque había oro en cobriza, Coris, existía lo que es el metal oro, el metal precioso, oro, y luego en quechua lo han puesto el nombre Coris. Y luego, más adelante, pues ya le cambian el nombre Coris. Y de esa manera, pues, el distrito de San Pedro de Coris se denomina como Coris. Uh-huh. Sí. Precisamente usted nos está relatando también la producción del cobre, que es una zona bastante de minería también. En estos momentos, ¿qué se está realizando aquí en este distrito de Coris? Por ejemplo, sabemos que la gran mayoría son agricultores aquí por esta zona, ¿no? Sí, realmente la población, casi el 80% se dedican a la agricultura. Al 80% pues, de los trabajos, lo que es en la mina cobriza, que ahorita pues opera la empresa Torran Perú, que pues la, no sé qué era la ocupación, ya la mínima cantidad de ciudadanos del distrito. La principal actividad del distrito es la agricultura. Me sembramos papa, maíz, cervezas y todo de lo que está en el país. Y en este momento están sembrando, me parece, porque hemos podido observar en el camino, en el trayecto que nosotros hemos venido por aquí, dando esta zona. Sí, ya estamos en la temporada, ¿no?, de la siembra, el mes de noviembre, diciembre ya es la temporada de siembra, ya están arando, ya están sembrando lo que es maíz, papa, todo están sembrando, o sea, en nuestros terrenos comunales. Sí, bueno, lo voy a comunicar también con Alexis Chévez, que está en Lima, en la oficina ahí, la cabina central de Radio Servía, que lo visita, para que también le pueda realizar algunas preguntas. Y también Alexis se puede dirigir también al alcalde Mecher Roja, alcalde de Jores, San Pedro de Jores, aquí donde está también Cuestión de Estado, en la Plaza de Armas directamente. También observamos aquí la iglesia, hay centros educativos, centros de salud, para que pueda conversar también desde Lima, desde la oficina principal, para que le preguntes también tus inquietudes al señor alcalde. Alexis, te escuchamos. Bien, ¿cómo estás, señor alcalde? Muy buenos días. Le saluda Alexis Chévez desde aquí, desde Villa El Salvador, Lima. Sí, buenos días, le escucho. Sí, buenos días. Bueno, aquí nosotros revisamos un poco la información de Tayacaja, que es la provincia donde está ubicado el distrito de San Pedro de Coris. Ustedes están ubicados a 3.270 sobre el nivel del mar. Sí, sí, aquí es. Huancavelica o Tayacaja cuenta con 17 distritos y, como usted ya nos señalaba, cierto, se dedican a la agricultura, pero además de dos productos que son importantes y que nosotros le decíamos aquí a nuestros compañeros que cuando vayan no se olviden de probar el riquísimo aguardiente y también la chancaca, ¿no? Así es. Y bueno, cuéntenos, de la hablando en aspectos de la producción de Tayacaja, de la zona de Cobre, ya nos decía usted que son producciones netamente agrícolas, pero ¿qué es lo que más producen allí en el distrito de Coris o en la zona o en la provincia de Tayacaja? Sí, nos encontramos pues en la provincia de Churcampa, uh-huh, que anteriormente pertenecíamos a la provincia de Tayacaja. Luego se creó pues la provincia de Churcampa, San Pedro de Coris es uno de los distritos de la provincia de Churcampa. Uh-huh. Nuestra actividad principal, pues, es la agricultura. Mayormente, aquí en la comunidad, los tres nos dedicamos al cultivo de arveja, mayormente arveja. ¿Ya? Papa también, después maíz. Uh-huh. O sea, arveja, papa, maíz. Maíz. Son las principales actividades de la zona de San Pedro de Coris. Ya, la principal actividad de los comuneros es mayormente la agricultura. Uh-huh. Ya una parte, quizá mínima parte de los comuneros trabajan en la mina cobriza, y algunos por motivo de trabajo salen pues fuera del distrito a buscar pues algo para llevar a la casa, a otras ciudades. ¿De cuánta población está conformado el distrito de San Pedro de Coris, señor alcalde? Ya estamos de una población aproximadamente de 10.000, pues, una base de 10.000. ¿10.000? Sí. De 10.000 pobladores tiene Coris. ¿La mayoría son jóvenes, son personas adultas? No, la mayor parte sí, son jóvenes. ¿Ya? Es decir, Coris es un distrito que tiene en su gran mayoría población joven. Y en el tema de mujeres, de hombres, ¿está casi igual? ¿Hay más mujeres que varones? ¿Cómo es la población, las características de la población allí de su distrito? No, casi son iguales, están varones, mujeres, casi no hay una diferencia, no tiene mujeres más ni varón, casi por ese nivel, el porcentaje casi iguales. Uh-huh. Bien, bueno, señor alcalde, ¿qué le parece? Nosotros vamos a ir a la primera pausa del programa, luego vamos a retornar para poder seguir conversando, para que nos hable de los atractivos turísticos, de los valles de repente de Pampa, de Colcabamba, de sus hermosas campiñas, de los paisajes, los bosques húmedos de Amaru, ¿cierto?, en esta zona de nuestro querido Perú. Volvemos entre un instante con Cuestión de Estado desde las calles con nuestros compañeros allí en Huancavelica. Regresamos. Escuchas, escuchas la radio número uno de Lima Sur. Lima Sur, Estéreo Villa, 101.7.